noche piel gitana. Es una hechicera que domina al hombre con sus danzares, con las caderas. ¡Ay, qué bonitos ojos! ¡Ay, qué bonita boca! Es una hechicera, una seductora. Es una hechicera, seductora. Nadie sabe dónde, de dónde ha salido y dónde ha ido. Ella es un misterio. Se mueve con cadencia, con la inocencia de una princesa que nadie toca. ¡Ay, qué bonitos ojos! ¡Ay, qué bonita boca! Es una hechicera, una seductora. Es una hechicera, una seductora.